Malditos periodistas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por la 103.5 Radio Boga. Desde el bolsón para el mundo. Muy, pero muy buenos días, El Bolsón, buen día a la comarca andina, buen día a la provincia de Río Negro, de Chubut, de Neuquén y por supuesto y especialmente buen día a Mónica Michi. Buen día Adrián Moreno, ¿cómo estás? Y bien, contento de comenzar este nuevo programa, esta nueva propuesta que estamos haciendo desde Radio Boga con todo lo que supone el inicio de un programa radial. Sí, muy felices. Acá acompañados por todo el apoyo logístico del equipo de la radio, está Miguel Molins en operación técnica, nos vino a dar una manito Ezequiel Ledesma, que es el coordinador de la radio, está nuestro comercial Gustavo Marcetti, así que bueno, nos están escuchando el resto de los compañeros de la radio desde sus lugares. Sí, y una apuesta, como decíamos al comienzo, hoy va a ser desde luego un programa donde vamos a leer algunos saludos de colegas, tenemos ahí varios saludos de la comunidad periodística de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino, que como sabemos va a ser una entidad a la que le vamos a dar un rol preponderante, diría yo, dentro del programa, quizás porque es, podríamos decir, una de las organizaciones más que se ha mantenido más firme en la defensa de la tarea y del rol que supone el periodismo, en particular en la República Argentina, pero que ha tenido injerencia en ámbitos internacionales también. Y bueno, desde luego, como afortunadamente somos parte de esta organización, tenemos ahí varios saluditos y comentarios respecto a este inicio, ¿no? Así que, y hay cuestiones que tienen que ver con lo técnico, con esta puerta en marcha que tendrá, iremos improlijando, iremos corrigiendo durante el día y los días siguientes, pero bueno, hoy un día especial. Ya, sí, realmente el inicio de todo proyecto, el nacimiento de algo, siempre es un hecho muy, muy trascendente, emotivo, qué sé yo. Estamos recontentos. Bien, y para meternos, podemos decir, en el ritmo que nos hemos propuesto, comentarles a los oyentes que el programa va a tener como ciertas estructuras, ¿no? Ciertos formatos, entre la que vamos a incluir segmentos destinados, no sé, a la mujer, por ejemplo. A la mujer, a la memoria. Al ambiente. Exactamente. Yo quería hacer un paréntesis que te voy a dejar más, que lo desarrollemos más adelante a vos, Mónica, pero hoy sí hacer una previa, podríamos decir, para el día de mañana. Mañana para nosotros va a ser un día especial porque se cumple un aniversario del asesinato de José Luis Cabeza, a quien le vamos a dedicar un capítulo especial. Vos tenés una relación particular con eso. Bueno, nada, te lo dejo a vos. Pero aniversario, exactamente. Después vamos a hablar sobre el tema. Pero comentarles también que tendremos segmentos como qué pasa con la situación política, social, económica que nos circunda. Esta es la propuesta que tendremos para la mañana de Radio Boga, ¿no? Reconocer, reconocernos y tratar desde esta posibilidad que nos da el periodismo de presentarle a la sociedad cuáles son las caras de una determinada situación para que cada uno, desde luego, tome postura, haga su opinión. Nos interesa también interactuar con los oyentes, ¿no? Generar un programa donde el oyente no solo cumpla el rol de estar del otro lado de la radio, sino que también de alguna forma con estas nuevas tecnologías que nos que nos permite la comunicación, interactuar con en la construcción del programa. Sí, esperamos que tengan un rol activo, no un rol pasivo de oyentes, sino un rol activo de ir intercambiando con nosotros, escuchando todas las voces, y en, las nuestras y las de los distintos estratos de la sociedad. Vamos con... Sí, y comentar, hay un tema, un tema que, si me permitís, antes, ayer sorprendió una noticia. Estamos ahí intentando hablar con algún responsable de la provincia, en particular con el ministro de la producción de la provincia. Ayer sorprendió una noticia que pega bastante al sector económico de Río Negro, que tiene que ver con una fuerte caída de las exportaciones de fruta. Como todos sabemos, Río Negro tiene algunos pilares fuertes que tienen que ver con la economía. Uno de ellos es el sector productivo de la fruta, que se encuentra precisamente en el valle de Río Negro. Y aparentemente estaría siendo afectado el sector tanto de Neuquén como de Río Negro, todo ese sector productivo, por algún tipo de restricción que llegaría hasta el 70% en la venta de frutas a Europa. Pero bueno, más adelante lo vamos a desarrollar. Sí, el tema sobre todo, bueno, afecta a la producción, tengo entendido, de peras y manzanas, y tiene mucho que ver con el crecimiento de los costos y el estancamiento del dólar, las restricciones a la exportación y todo eso. Y bueno, ya después vamos a ampliar un poquito este tema también, hablando con un productor, a ver qué tiene para contarnos. Sí, y hay una noticia que también ha ido, digamos, marcando, por decirlo de algún modo, la agenda en estos días y prácticamente ya desde hace un mes, y que le toca de algún modo a la ciudad del Bolsón, ya que se trata de la localidad vecina y la ciudad más importante de la zona andina, que es Bariloche, en cuanto a la situación institucional que se está viviendo, ¿no? Como todos sabemos, hace una semana ha sido suspendido el intendente, en estos momentos ha asumido como titular del municipio quien es la presidenta del consejo, actualmente intendente interina, y hay un nuevo proceso político que se abre en la ciudad de Bariloche, que tiene que ver con el posible llamado a revocatoria de mandato, ¿no? Bueno, más adelante también vamos a tener un resumen, ahora en unos minutos, un resumen de cómo se está dando la situación en la localidad vecina. Perfecto, Adrián. ¿Pero te parece? Vamos a escuchar un temita. Dale. Un tipo especial, ese superboca, experto en el mundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar papel, le hizo el hueso al final que ruido, crack, crack, crack, hasta pillar le hizo, crack, crack, el hueso al final, nunca nada especial. ahí escuchábamos a Los Redondos para ponerle power a este primer día de Malditos Periodistas. ¿Podemos hablar de por qué Malditos Periodistas? Malditos Periodistas porque no nos casamos con nadie, porque vamos a hacer a escuchar todas las voces de la realidad de la comarca y a nivel nacional. Malditos Periodistas porque Adrián Moreno... Yo creo que es un como un estereotipo, ¿no? Desde no recuerdo si fue antes, pero ya que estábamos con el tema de Los Redondos, lo que tengo en mente es que la expresión maldito surgió a partir de la muerte del chico Bulacio cuando fue el recital de Los Redondos en obra, ¿recordás? Sí. Creo que de ahí surgió la expresión maldita policía. No sé si hubo un hecho anterior. Maldita policía fue una etapa de noticias que supuestamente relacionan con el asesinato de José Luis Cabezas. Y después... Y a partir de ahí empezaron los malditos diferentes. Malditos diferentes. Bueno, hoy nosotros somos los malditos periodistas, pero no porque seamos malditos. En absoluto. Sino porque, bueno, nada, es un nombre que nos pareció, creemos que puede llegar a pegar y a alguien le puede llamar la atención. Éxitos para el programa y lo felicito, nos dice... Diego Aladef, Diego es un colega, es comunicador audiovisual, es un amigo integrante de FOPEA, con quien estamos intentando, te comento, ya lo hemos hablado, pero le vamos a comentar a la audiencia, estamos intentando. Diego hizo un corto sobre los últimos tres días de la Rúa. Un trabajo bastante interesante donde hay entrevistas y presentaciones de personas que estuvieron en la plaza, hay periodistas, hay testimonios que llaman mucho la atención. Por ejemplo, uno que a mí me llamó poderosamente la atención, diría, es el testimonio de Sergio Lapegue, periodista de Canal 13, que él dice, él comenta esto: yo estaba en la plaza en ese momento con el desastre que fue en la plaza, con, bueno, las personas heridas, golpeadas y las muertes que hubo en ese momento, y mi mujer estaba a menos de 2 kilómetros en el shopping. Qué loco, ¿no? Y él dice, no está ni bien ni mal, no estoy juzgando eso, pero cómo es nuestro país, ¿no? Que a muy poca distancia, en ese momento, en la Plaza de Mayo, se estaba, digamos, debatiendo fuertemente la institucionalidad y la vida política del país, y a muy poca distancia había gente que estaba haciendo compras en el shopping. Sí, ¿no? Estaba en Buenos Aires en ese momento, trabajaba en Editorial de Perfil, y realmente era... la editorial estaba una cuadra de la plaza, está todavía una cuadra de la Plaza de Mayo, y no podíamos, primero no nos dejaban salir, después querían que nos fuéramos, no se sabía qué hacer, no se sabía qué podía pasar, fue algo realmente inolvidable, fue una bisagra en la historia argentina, me parece, entre otras, no tantas otras, pero esta también. Bueno, Diego, en democracia esta sí. Diego hizo esta producción, es un corto, es un trabajo que dura 45 minutos y estamos intentando traerlo, que para que él lo presente, seguramente va a ser en los próximos días, tanto aquí en el Bolsón como en la ciudad de Bariloche. Bueno. Vamos a un temita, vamos a ir preparando las entrevistas que tenemos previstas. Dale. Y seguimos en la mañana con Malditas Periodistas. Cada día la luz del amanecer los desafía, tras el sueño hasta el mundo que nadie quería, villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Springsteen, va a ver a la mar, y la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe. vivir con fe, sin saber con fe. Cada día la luz del amanecer los desafía, traen el sueño hasta el mundo que nadie quería. Es miseria, es trapo, signo de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados están, va a ver la rama y la esperanza no está en el mar. Y en las antenas de TV, el arte de vivir con fe y sin saber con fe que, el arte de vivir con fe y sin saber con fe que. Bueno, como comentábamos al principio, en la vecina localidad de Bariloche, la ciudad más importante de la zona andina, se viene dando un hecho bastante complejo desde el punto de vista institucional. Podríamos decir que el desencadenante han sido los saqueos que se dieron el pasado 23 de diciembre. Y que ello, después de varias idas y venidas desde el punto de vista político, intervenciones de distintos sectores, incluso hasta a nivel nacional, concluyó, por lo menos por ahora, con la suspensión del quien era intendente de la ciudad de Bariloche, Omar Goye. Hoy la intendencia está en manos de la actual presidenta del Consejo, que actúa en forma interina, y bueno, de aquí en más se prevé un proceso que durará unos meses, que tiene que ver con la posible revocatoria de mandato y el devenir, que se irá dando día a día, suponemos, desde el punto de vista político. Pero para que nos explique más en detalle y nos haga un panorama quizás pormenorizado de cuál es la situación que estamos viviendo en que se está viviendo en estos momentos en Bariloche. Estamos en comunicación con el colega y amigo Diego Llorente, que es periodista. Él es periodista del Cordillerano y se dedica al hace el segmento de política, del diario, y le vamos a pedir que nos explique, por lo menos desde su visión, cuál es esta situación que se está viviendo. Buen día, Diego, Mónica, Michi y Adrián Moreno te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, chicos, para los dos, un gusto hablar con ustedes. Bueno, muy bien, vos planteabas un poco también el panorama general de la situación aquí en Bariloche, como también bien decías, a raíz de los saqueos, lo cual, del 20 de diciembre, lo cual trajo una polémica grande en lo que hace a la revocatoria de mandato que le hicieron al intendente Goye, porque hasta el 20 de diciembre, si bien el intendente llevaba su gestión con falencias, nadie planteaba su destitución del cargo, ¿verdad? A partir de los sucesos del 20 de diciembre es que lo plantean, cuando lo que sucedió tiene que ver más con una cuestión de falta de seguridad, de que la policía no se pudo defender correctamente, que todos lo vimos, digamos, todo el país lo vio cómo se defendían con piedras y con gomeras. Entonces ahí es de lo que se aferra el intendente suspendido, Omar Goye, para decir que digamos, su gestión puede tener falencias o aciertos, pero que lo que pasó el 20 de diciembre no es de su jurisdicción, vamos a llamarlo, ¿no? Porque claro, todos sabemos que la seguridad corresponde a la provincia, a todas las provincias, en este caso a la de Río Negro. Bueno, de allí en más se sucedieron unos hechos bastante ya conocidos, que tienen que ver con el inicio de la revocatoria de mandato. De los 11 concejales, 10 votaron a favor de suspender al intendente, y esto trajo aparejado, obviamente, su suspensión del cargo y el llamado a referéndum. Para eso se deben juntar firmas, tienen que juntarse 8.000 firmas, esto es de, obviamente, la población, dando el ok, digamos, el acompañamiento a este referéndum. Y una vez que esas 8.000 firmas sean recolectadas, se convocará a una elección, como la que ya realizó alguna vez Bariloche, por el sí o por el no, en este caso para la continuidad del intendente Omar Goye. A partir de que se sancionó eso, y que se están empezando ahora, la Junta Electoral convocará para el llamado a firmas a quien quiera hacerlo. A partir de eso el intendente dejó de estar en sus funciones, como vos decías, asumió María Eugenia Martini, que aquí también se abrió otra polémica que tiene que ver con María Eugenia Martini, que además votó para que el intendente sea destituido, votó de manera favorable, digamos, en ese sentido. Esa lo acompañó, fue su compañera de fórmula en las últimas elecciones, no solo en las generales, sino también en las internas del peronismo. Entonces aquí es donde el Frente para la Victoria y puntualmente el Partido Justicialista también se abre una interna. Hay quienes ya le dieron vuelta la espalda al intendente, pero hay quienes consideran que lo de Martini es, por lo menos, aprovechar la situación como para posicionarse ella misma en el cargo de intendente en una futura elección. Diego, entonces, sí. En algún momento el intendente Goye expresó que si bien la Carta Orgánica de Bariloche propone la revocatoria de mandato, no estaba reglamentada por el Consejo. ¿Vos Así pudiste es. Sondear ese tema? ¿Cómo está? ¿Cómo quedó, digamos, esta situación? No, en realidad el intendente Goye estaba en lo cierto. La Carta Orgánica nunca fue reglamentada en su totalidad. Por lo tanto, a ver, esto es cierto, pero de todos modos la Carta Orgánica siempre estuvo vigente y para eso, digamos, era la Carta Magna como en cada ciudad, y siempre se rigió por cada uno de sus artículos, digamos, los concejales, tanto los que están actualmente como los anteriores. Lo que hizo Goye fue aferrarse de esto que no está reglamentada y lo llevó a la justicia. La justicia, no sé si es porque está en feria actualmente o por qué razón, pero todavía no se activó. Digamos, esa es como su última herramienta, la de Goye, digo, para que, obviamente, si la justicia falla a su favor, quiere decir que todas los argumentos por los cuales los concejales argumentaron que no puede ejercer sus funciones, o mejor dicho, que las hizo mal, quedarían sin efecto. Pero es difícil que la justicia falle a favor del intendente de ese caso. Diego, Mónica Michi te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Bien. Yo te quería preguntar también, ¿cuál es el clima en Bariloche en este momento, social y político? ¿De tranquilidad, de preocupación, de agitación? Se ha tranquilizado bastante. Con toda esta ebullición que hubo a partir del 20 de diciembre, está bastante exaltado, independientemente de las responsabilidades, que es lo que hablábamos antes, independientemente de eso, si la culpa era de uno o de otro, tanto de la provincia o del municipio, o de los dos. Más allá de eso, había preocupación, mucha preocupación, no solo por el hecho de si se iban a repetir los saqueos, hablo de la parte social, no solo por si se iban a repetir los saqueos, sino porque el 20 de diciembre, Mónica, hubo esa sensación que uno nunca quiere tener, y eso lo digo ya como opinión personal de haber estado en la ciudad, adentro de mi casa, y decir, pueden hacer lo que quieran, digamos, la policía no los paraba, y ¿por qué no los paraba a las personas que cometían los saqueos y rompieron todo? Como nadie los paraba, decían, pueden pasar por mi casa, por mi cuadra, por donde sea. Entonces, ese clima de preocupación fue los primeros días, luego con la llegada de las fuerzas a Bariloche se tranquilizó, siempre hablando de la parte social, luego las fuerzas, en el caso de Gendarmería y todos los efectivos que mandó la Presidenta de la Nación, se retiraron de la ciudad, ahí la preocupación, digamos, retomó, porque dijeron, bueno, ya volvimos a la situación de siempre, con una policía con pocas herramientas para defenderse, con pocos efectivos en lo que hace a fuerzas de choque, bueno, no sé si por suerte o cómo llamarlo, pero no sucedieron ni saqueos ni nada similar. Y en lo político, con un intendente muy débil, al cual le pidieron la renuncia del gobernador y del senador Pichetto, entonces el clima social, más allá de si se estaba en contra o a favor de la continuidad del intendente, era de incertidumbre, es decir, estamos otra vez, porque Bariloche tiene un derrotero de malas gestiones municipales, entonces es como que otra vez estamos, como dice uno comúnmente, en medio de 10, ¿no? Sí, justamente ¿cómo? En ese... Otra vez sopa, digo. Ahora, con la suspensión de Goye y con el hecho de tener una nueva intendente interina, el llamado referéndum se tendría que hacer en unos 45 días, por el sí o por el no, yo no voy a decir, digamos, el resultado, pero la parte social, lo que la gente comenta en las radios que llama, en los diarios, es muy difícil que el intendente Goye, digamos, gane esa elección por su continuidad, entonces de esa manera habría elecciones solamente para intendente dentro de unos 7 meses más, uh-huh. Lo cual también es un escenario bastante complejo, porque en este sentido Adrián lo entenderá, porque estuvo tiempo atrás aquí también cuando fue electo el ex intendente Marcelo Cascón. Exactamente. Porque en ese caso él asumió, o ganó una elección, mejor dicho, porque lo antecedido, que fue Alberto Icare, no pudo asumir por problemas de salud, bueno, que después terminó costumbre. En ese sentido, Diego, desde el punto de vista político, ¿has hecho algún análisis, por ejemplo, pensando... Ayer se suspendió también a un intendente del Frente para la Victoria en la ciudad de Necochea. Sí. Hay un run-run, podemos decir, o digamos, una situación política que se da, un rumor, en función de las elecciones legislativas de este año, en donde aparentemente hay un mandato desde la presidencia, en tanto que en cualquier lugar, en cualquier municipio que pueda haber algún conflicto, bueno, no se lo piensa mucho, se saca al intendente. ¿Podríamos atar eso con esta situación política que se ha dado, por un lado, con el senador Pichetto, y por el otro lado con el gobernador Beltinec, y esta disputa que se ha presentado en el Frente para la Victoria en la provincia de Río Negro? ¿Vos hiciste algún análisis de esta situación, y si Goye es parte, podríamos decir, de un fusible que tiene que saltar, o va un poco más allá y tiene que ver con una compulsa de poder, estos poderes que se han planteado entre el sector de los pichetistas y el sector del gobernador? Mira, por un lado, lo que vos decís con respecto al mandato de la presidenta, el cual siempre fue una y otra vez negado, tanto como por Pichetto como por Beltinec, con respecto a que la presidenta haya dicho que había que sacarlo al intendente, Obviamente es algo que nunca vamos a comprobar, pero en los hechos, uno que sigue la política a diario, tanto local, provincial y como nacional, y sobre todo en lo que nacional, lo que afecta a nuestra ciudad o a nuestra provincia, digamos, quedó evidenciado en los hechos la falta de apoyo de Nación. Y así como muchas veces se critica, o criticamos, también se hace cargo, criticamos las operaciones del grupo Clarín con todos sus medios. Con respecto a Goye sufrió la operación del otro lado, de los medios nacionales. Goye fue tapa del diario Tiempo Argentino, diario kirchnerista, de 3 o 4 veces en los últimos 20 días. La misma información que transmitía Tiempo Argentino era transmitida por Canal 7, por la agencia 7, el noticiero de ellos. Hubo, digamos, como se dice en la política, le soltaron la mano. Eso fue evidenciado. Y con respecto a lo que vos decías, a Pichetto y a Beretinec, ahí también hubo un reto por el hecho de que ellos, ya sabido es que hace rato vienen con una interna importante, y de repente pasaron de ser enemigos íntimos a juntarse, pensar igual y pedirle juntos la renuncia a un intendente, sobre todo el comportamiento de Pichetto, que lo venía acompañando en todas las gestiones a Omar Goye. Después ahí sí, que era lo otro que preguntabas, si eso tiene un vínculo o una razón con el hecho de las elecciones legislativas. Y bueno, yo creo que todo suma, pero a mí me parece que la razón fundamental fue el hecho que en Bariloche se desataron los saqueos, y eso tuvo sus repercusiones en otras ciudades del país. Entonces, como que había que cortar por la cabeza a alguien, y bueno, exacto. Y fue Goye, que era, digamos, el fusible más fácil de sacar antes que a un gobernador, por ejemplo, como Bretener, cuando, repito lo que dije anteriormente, cuando la seguridad es provincial, y hubo detalles como, no sé, el jefe de la policía de Río Negro, Adil Ganger, estuvo en plena crisis, estuvo corriendo una semana en la regata en Viedma. Quiero decir, las responsabilidades fueron compartidas. El gobernador mismo dijo que la provincia tenía parte de responsabilidad, así como Goye también dijo que tenía parte él de responsabilidad, y aquí de repente parece que el único culpable de todo es Goye, y la provincia sale limpia, por decirlo así, de todo esto, el jefe de la policía, de seguridad de la provincia. O sea, nadie se hace cargo de lo que decíamos antes, ¿no? Este panorama que excede lo subjetivo, que uno vio lo vio el que vive en Jujuy, el que vive en Bariloche o el que vive en cualquier lado, cómo la policía, nosotros como periodistas que teníamos que verlo, es como la policía estaba pero totalmente sin armas, sin herramientas para, cuando estaba siempre atacada a piedrazos, sí. Independientemente de los saqueos en sí, ¿no? Después se vivió una situación de convulsión que, por ejemplo, en los alrededores de los supermercados era la policía apedreándose con los manifestantes, por decirlo así, ¿no? Sí, parecía en otras épocas. Yo estuve en Bariloche al día siguiente y era realmente parecía en otras épocas argentinas. No, era muy triste. Cuando el gobernador le fue consultado en la primera conferencia de prensa que hace aquí en Bariloche al respecto de por qué no tenían escudos, por qué no tenían armas, no digo de fuego, pero aunque sea con balas de goma, de alguna manera como para defender la policía, no solo ellos, su integridad física, sino desde ya a toda la población, ¿no? Y él, su respuesta fue que no eran fuerzas de choque, sino que eran fuerzas de prevención, los uniformados que andan en la calle, y que las fuerzas de choque estaban, que es lo que conocemos como el BORA, que ahora se llama COER, que las cosas de choque estaban solamente para, en ese día, solamente en las cárceles, en la caída de Bariloche, porque había un rumor confirmado de motines, y que estaban todos ahí. Entonces, que por eso se demoró. Pero bueno, lo cierto es que digamos, lo que uno vio y se vio en la cárcel. Daba miedo. Y un dato que también dio el gobernador es que, supongamos que hubiesen estado todos alerta del COBER, o el BORA, como quieran llamarle, solamente hay 36 uniformados del BORA en San Carlos de Bariloche, y que a raíz de lo que sucedió el 20 de diciembre los iban a sumar más uniformados y iban a pasar a ser 50, como si esto cambiara algún panorama. Pero bueno, digamos, por ese tema esto, te vamos a llamar la semana que viene, en todo caso, Diego, así vamos teniendo actualizado el panorama en Bariloche. Yo te quería hacer la última pregunta. ¿Cómo está la ciudad en estos momentos? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la afluencia de turismo, de gente? Mira, en ese sentido, la ciudad un poco, y también contestando lo anterior, ha vuelto a la normalidad. El turismo no se ha sentido afectado. Desde ya no te puedo dar cifras oficiales, pero sí se ve que en las calles hay muchísima gente, hay mucho turismo. Los últimos datos, por lo menos en cuanto a la semana pasada, rondaban el 80% de ocupación, lo cual es muy alto y es una temporada, llamémosle normal, digamos, no va a decir efecto, pero digamos, para todo lo que sucedió en Bariloche, que tengamos mucha gente y con números buenos y normales, acostumbrados, digamos, a buena afluencia de turistas, es muy positivo, ¿no? Y como único... Que no haya afectado... Exacto, bueno, para nosotros es súper positivo. Y como único dato así de lo que queda de todo lo que sucedió el 20 de diciembre es, como ustedes ya deben saber, y es esta escultura que hay en el centro cívico, con además un reclamo social de la cooperativa Primero de Mayo, que es la sindicada como iniciadora de los saqueos, ¿no? Así es. Bueno, Diego, te estamos llamando en cualquier momento. Muchas gracias por atendernos. Y no sé, Adrián, ¿vos querías decirle algo? No, nada más saludarlo. Gracias. Y ahí estábamos con Diego Llorente, colega, cronista de diario El Cordillerano de Bariloche. Gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Que ha muerto una mujer que conocí y que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los cenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre.